Este día martes vamos a ver lo que algunos hombres expresaron cuando tuvieron la oportunidad de ver la santidad de Dios, de comprender más la inmensidad de Dios Todopoderoso. Job dijo estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La reacción de Job ante la santidad de Dios es la reacción que debiésemos tener todos los seres humanos: arrepentirnos, reconocer nuestra condición y comprender la grandeza de un Dios que es santo. Jacob, cuando estuvo en una ocasión en un lugar donde él sintió la presencia de Dios, porque Dios se manifestó para expresarle que estaría con él, dijo: esto es lugar santo. Yo no lo sabía, pero comprendo que es casa de Dios. Y seguramente esas palabras fueron exclamadas con reverencia y con reconocimiento de su condición y la necesidad de Dios en su vida. Moisés también bajó la cabeza y adoró. Cuando Moisés tuvo una manifestación de la gloria de Dios, Moisés, reconociendo su condición, pecador, indigno, bajó la cabeza y adoró. Es la actitud del ser humano que reconoce su condición. Ezequiel también recibió una visión del trono de Dios, y cuando la vio, cayó sobre su rostro. Y Daniel, quien también lo encontramos teniendo una revelación de la gloria de Dios, de su trono, de la misma presencia del Dios Todopoderoso, también reaccionó con temor, cayó, porque él sabía cuál era su condición de ser humano pecador. Estaba delante del Creador de su santidad. Todos los seres humanos que han tenido el privilegio de estar ante la presencia de Dios a través de una revelación o porque Dios hizo algo extremadamente grande delante de ellos, actuaron de la misma manera, con temor, y adoraron. Esto se debe a que el ser humano, cuando está ante la presencia de Dios, reconoce su indignidad, su pecado, en contraste con la santidad de Dios. Por eso Job dice: me arrepiento, me aborrezco. En polvo y ceniza cayó Job. ¿Cuál es nuestra reacción cuando comprendemos la santidad de Dios? Es que muchas veces no hemos comprendido nuestra condición de pecadores. Lo hemos tomado de una manera muy liviana. No comprendemos la magnitud de nuestro pecado. Y por lo tanto, la santidad de Dios para nosotros no tiene ese mensaje. No nos hace comprender nuestra necesidad de un Salvador. Pero entender la santidad de Dios y darnos cuenta cuál es nuestra condición es para que nosotros caigamos sobre nuestro rostro, adoremos y pidamos misericordia, nos arrepintamos de nuestros pecados y deseamos más que nuestro Salvador Cristo Jesús obre en favor de cada uno. Así que, ¿estás comprendiendo la santidad de Dios? ¿Cuál ha sido tu actitud cuando sabes que en un lugar se habla de estar en la presencia de Dios? ¿Cuál es tu reacción? Hoy debemos agradecer al Señor porque tenemos a Jesucristo como el puente que cruza ese abismo y que puede unir a los pecadores indignos con un Dios que es santo. Que sea nuestra actitud semejante a la de estos varones que tuvieron ese gran privilegio, y que cada uno pueda agradecer cada día a Dios con un corazón arrepentido por haber sido irreverentes, por haber estado indignos delante de Él y por no haber acudido primero al perdón, a la misericordia, a la necesidad de un sustituto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.